Estamos en comunicación con Mariano Nadalich, que es miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Buenas tardes, Mariano. Omar Moretti de Friburgo te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estábamos leyendo hoy la información sobre el tema, bueno, y este enfrentamiento que habían tenido con gente de la UOCRA. Primero, comentame sintéticamente cuál fue la situación en ese momento. Y, nosotros realmente la intención que teníamos era presenciar la sesión de diputados. Y bueno, como cerraron una de las puertas de la legislatura, intentamos ingresar por donde estaban toda la patota de la UOCRA, y bueno, directamente cuando se dieron cuenta que éramos, además íbamos tres personas, el resto se había quedado del otro lado de la legislatura para que no hubieran inconvenientes, íbamos solamente tres personas, tres compañeros a ingresar, y sin mediar ni nada, o sea, no es que hubo confrontación ni nada, nos empezaron a cantar tómatela, y a las patadas y a las piñas, nos sacaron y nos dieron con todo. Mariano, ¿de qué se trata este proyecto minero Potasio Río Colorado? Bueno, este es un proyecto que comenzó la empresa Potasio, la empresa, perdón, Río Tinto, y después se lo vendió a la brasilera Vale. Y bueno, la idea es que en el sur de la provincia, está en el departamento de Malargüe, han encontrado un gran yacimiento, uno de los más grandes del mundo, de potasio, que esto le sirve a es para el agro, digamos, es para mejorar las tierras, ¿no es cierto? Es como para usarlo como abono. Y sobre todo en los monocultivos, es decir, en la producción de soja. Entonces, para ese tipo de cosas es que lo necesitan. Va a mejorar las tierras en otra parte del mundo, ¿no? Porque a nosotros nos va a dejar bastante contaminados. Exactamente. Entonces, nosotros, bueno, si vemos que todo forma parte de una gran política de seguir estrujando la tierra lo máximo posible, es que ya el fin, por más que parezca algo como cotidiano, normal, no deja de ser también nocivo, porque esto en definitiva va a ir a parar a más deforestación en Brasil, para ocupar más tierras para siembra de soja, de monocultivo. Ya sabemos que la forma que tienen con el glifosato de contaminar todas las zonas de estos monocultivos también es bastante nociva. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no es cierto? Y por el otro, acá la cantidad de gas que van a utilizar es la misma que la que usa toda la provincia. Entonces, digamos, la Asamblea Popular por el Agua, lo que trata de hacer no es oponerse a toda la minería, sino es decir, bueno, usemos los pocos recursos que tenemos con criterio. Es decir, si ya hace un mes que hay un problema gravísimo, hay muchos barrios del Gran Mendoza que no tienen gas y se han cortado calles y hay una grave situación con el tema de gas, no podemos permitir que una empresa de repente esté consumiendo lo mismo que consume toda la provincia. Es ridículo y es impensable. No sé qué va a pasar si esto llega a seguir su curso, porque ya desde la Secretaría de Energía de la Nación le autorizaron este consumo. Y recordemos que el año pasado hubo en Bolivia un encuentro con Lula, Evo y nuestra presidenta para autorizar solamente 3 millones de metros cúbicos de gas que le pedía la Argentina a Bolivia y le fueron denegados. Bueno, imagínense que esta empresa va a usar 1 millón de metros cúbicos diarios, es decir, de estos 3, 1 millón. Entonces estamos haciendo una cantidad de gas impresionante, más allá de de todo lo otro que significa. Bueno, la Asamblea también, haciendo un gran esfuerzo de investigación y de estudio, lo que hizo fue encontrar grandes falencias, una de las cuales era que iba a salinizar todo el río Colorado, con lo cual, llegando a Buenos Aires, tiene 170.000 regantes en el sur de la provincia. Entonces, cuando se enteraron todos estos regantes, que también tienen sus chacras, sus fincas y su producción, se volvieron locos porque les iba a ir inutilizando sus tierras. Mariano, ¿finalmente se discutió el convenio? No, porque los legisladores al ver la situación y cómo estaban los ánimos lo pospusieron para esta semana que viene. ¿Van a volver a presentar? Quería comentarte también que fueron agredidos 3 diputados en el interior de la legislatura, con lo cual, bueno, es como extraño, ¿no?, la forma de proceder que tienen. Es decir, bueno, frente a la a todos los argumentos que nosotros les presentamos, con lo único que ellos nos contestan es con violencia. Increíble. ¿Van a volver a marchar ustedes el miércoles de esta semana cuando traten de tratarlo de nuevo en la Cámara? Sí, vamos a intentar seguir generando conciencia y tratar de que los legisladores estudien un poco más, no que aprueben esto así nomás, sino que realmente vean de qué se trata este proyecto, ¿no es cierto? Porque no es solamente el saqueo, porque recordemos que también dejan a la provincia solamente el 3% de la ganancia. Entonces nosotros consideramos que además de la contaminación y del gasto que van a hacer, también es un saqueo, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Mariano. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y hacerse eco de esta problemática. Lo que sí, también es contarle a la audiencia de Buenos Aires que esto, si bien parece que estuviera muy lejos, a 1000 kilómetros, nos afecta a todos, porque la cordillera, abastece de agua al 70% del país. Y si no cuidamos los glaciares, no cuidamos lo que tenemos, vamos a ir perdiendo esto poco a poco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Estabas escuchando a Mariano Nadalich, que es miembro de la Asamblea Popular por el Agua.